vuelvo a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se va envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una de mano por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, oh mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una de mano por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, oh mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tus puños de acero y de morado de mis mejillas. Saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no te daño.